El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Nueve de la mañana, 6 minutos, y estamos comenzando aquí por la 107.3 con la información del ámbito regional, lo más sobresaliente de lo que va pasando en los diferentes municipios, en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas, en Moreno y en Pilar. Arrancamos como todos los días con algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más. Hoy Ale Leguizamón va a estar nuevamente visitando a los vecinos de Moreno. Allí, recordemos, la semana pasada, se cumple hoy una semana de que fueron desalojados por el municipio. Fuerzas de la Policía Federal, fuerzas de la Guardia de Infantería, junto con camiones del municipio que colaboraron en algún momento también en el desalojo de 200 familias, de las cuales 50 aproximadamente fueron ubicadas por sus propios medios en otros lugares. Allí estuvieron también los compañeros de FM Moreno haciendo una cobertura y acompañando esta situación de las familias en Moreno. De las 200, más o menos 50 pudieron reubicarse porque tenían familiares en algún lugar de la provincia de Buenos Aires y se fueron. Otras 150 quedaron en un predio que cedió momentáneamente el Club 25 de Mayo, un pedazo de tierra, literalmente, ni siquiera hay pasto en la zona que están, donde se armó una carpa y están resistiendo. El municipio se entrevistó en varias oportunidades con los vecinos del barrio 25 de Mayo que fueron desalojados. No hay una respuesta inmediata hasta el momento. Las propuestas de soluciones son a 2 o 3 meses, porque hay que acondicionar los terrenos donde van a ir a vivir. Eso dijeron las trabajadoras sociales que se acercaron hasta el lugar en representación del municipio. Lo concreto es que todavía los vecinos siguen en el mismo lugar. Ale va a estar durante esta mañana charlando con los vecinos a ver si hay algún principio de solución más inmediata que está a 2 o 3 meses. Las propuestas del municipio son además fracturar esta organización incipiente, organización del barrio que comenzó a partir justamente del desalojo hace una semana, dividiendo a estas familias en 3 lugares, o eso es lo que prometen: en barrio La Gloria, en barrio Ayelén y en el mismo predio donde fueron desalojados, una porción de ese terreno que el municipio le pediría al titular o al que dice ser el titular de esos terrenos. Hay muchas situaciones que generan indignación frente al desalojo de estos vecinos. Primero, la situación misma de él, la violencia con la que se produjo a las 6 de la mañana, irrumpiendo, encontraron incluso a chicos solos en las viviendas. Y por otro lado, que uno mira para ambos costados del barrio 25 de Mayo y ve más campo, y es casi una postal trágica y cómica al mismo tiempo, esta situación de desalojar de un pedazo de tierra en el cual otros vecinos de barrios cercanos dicen hace 30 años no vive nadie ahí, y ahora hace un año que esta gente está viviendo y llega esta orden de desalojo. Así que estaremos tratando de actualizar lo que pasa en barrio 25 de Mayo en Moreno durante esta mañana. Otro de los temas que vamos a estar compartiendo en un rato tiene que ver con el acto de nacimiento de la ciudad Santa María en San Miguel, en el marco de las fiestas patronales de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en barrio Trujuy del partido San Miguel. Se realizó el acto oficial, de nacimiento de la nueva ciudad de Santa María, ciudad que nació hace muy poquitas semanas. Hubo una celebración religiosa. Un rato vamos a compartir parte de esta información publicada en el periódico Noticias Paseñas. También los vecinos de Barrio Manzón en Pilar, ¿se acuerdan esos vecinos que el colectivo los dejó varados? Tenían que caminar entre 15, 20 y 30 cuadras para llegar al colegio. Las líneas de colectivos dejaron de hacer el recorrido en ese barrio porque no era redituable económicamente. Después volvieron a prestar el servicio y ahora los vecinos reclaman nuevamente. El barrio continúa buscando superar el aislamiento. El transporte público sigue sin cubrir las necesidades más elementales. Los habitantes piden arreglo de las calles y mayor seguridad en la zona. Estamos como en 1940, dicen los vecinos, por la situación en la que tienen que entrar y salir del barrio. El partido de Pilar tiene un déficit. Hace algunos meses se dijo que era de 15 millones de pesos, que los números iban a cerrar en rojo este 2009. Después no hubo más pronunciamientos por parte del Poder Ejecutivo. De hecho, la cartera quedó durante dos meses prácticamente a cargo del propio intendente Humberto Zúcar, la cartera que tiene que ver con la situación tributaria. Y ahora estuvo el Consejo Deliberante anoche tratando el tema. La reforma tributaria alcanzará a grandes comercios y empresas, prometen los concejales. Los incrementos llegarán al 300%, son en habilitaciones y seguridad e higiene. El derecho de construcción subirá de acuerdo al tipo de construcción que realicen estas empresas. Otro de los temas es el paro de subte del día de hoy, una información que obviamente no recorrió las noticias nacionales, tiene que ver con el apriete que recibió Néstor Segovia y su familia la semana pasada, al día siguiente del paro que realizaron los trabajadores del subte, que están pidiendo que se reconozca su personería gremial. En Moreno, en la localidad de Moreno, aquí en el distrito vecino, la mujer de uno de los delegados de Metrovías, del subte, tiene un comedor hace como 10 años, un comedor comunitario, y bueno, fueron intimidados, sus hijos fueron violentamente golpeados, la policía irrumpió en el lugar, hubo una serie de aprietes que fueron denunciados en conferencia de prensa. La gente de la agencia de noticias, Rodolfo Walsh, comparte parte de esa conferencia de prensa con nosotros a través de un testimonio que está publicado en la página de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y en un rato vamos a compartirlo porque la verdad que es muy contundente el testimonio de la conferencia de prensa, tanto del delegado apretado como de la familia. La mujer hablaba por primera vez, ¿sí?, en una conferencia de prensa, ella misma lo dice, y cuenta los detalles de los aprietes que recibieron hoy, donde se está cumpliendo una nueva jornada de reclamo de los trabajadores del subte. Vamos a compartir esos testimonios. Y como todos los días, tenemos la información nacional que llega a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada de la producción de las propias radios comunitarias del país. Tenemos el contacto sur con la información latinoamericana producida por las radios comunitarias nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y tenemos los avisos comunitarios. Un ratito la vamos a sumar aquí a la mesa a compartir las noticias con nosotros a la señorita Silvina Vivas, que hoy está desde muy temprano con compartiendo la radio desde la operación técnica de puesta en el aire. Le enviamos un cariño muy grande a Gloria Sandoná y a su pequeña, que amaneció media enfermucha, así que hoy nos va a estar compartiendo con nosotros las noticias. De aquí un saludo a todo el equipo y que se mejore pronto. Parece que hay un virus nuevo o algo así, o el cambio de clima, porque tenemos a varias compañeras, a Ramo, a Adri y a Cami, sí, que están con síntomas parecidos. No sabemos si es un virus o qué es, un dolor de huesos y fiebre que levantaron en las últimas horas. Así que esperemos que no sea nada grave y que, bueno, pronto estén recuperadas las tres. Nosotros vamos a arrancar como hacemos habitualmente, primero contándote los datos del tiempo. Hoy martes 10 de noviembre del 2009, la temperatura máxima pronosticada está en los 25 grados y la mínima en los 6. Dice que el tiempo va a estar durante lo que resta de la mañana con el cielo despejado o ligeramente nublado y con vientos leves de direcciones variables, que por la tarde noche el cielo va a estar despejado o algo nublado con vientos leves también, pero del sector este. La mínima, decíamos, pronosticada son 6 grados y la máxima 25. En este momento tenemos una temperatura de 15 grados y una humedad del 62%. Te hacemos compañía en esta mañana, Silvina Vivas

nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro, milagro de amor. De amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Actualidad. El tiempo pronosticado para esta jornada, 19 de octubre. Música. Información. Hasta el 31 de octubre también está la campaña, campaña de vacunación. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Veinticuatro minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Nora nos escribía muy temprano al correo electrónico de la radio y dice: hola, estoy con el mate, esperando el noticiero, apuren que hoy los escucho, tengo tiempo y poco que hacer a la mañana, así que lo voy a disfrutar como a Rubén Becerra. Y si pueden averiguar cuándo va a estar pronta la página de internet que tengo, tengo vecinos que me pidieron que les averigüe la página de ANSES para ver información, quién cobra la asignación, la que se anunció la semana pasada. La página va a estar a partir del 31 de este mes. A partir del 31 del mes de noviembre se va a poder entrar a la página web de la ANSES y ahí saber, bueno, quiénes son los que en una primera etapa van a cobrar esta asignación universal por hijo. Quiero agradecer, como todos los meses, la revista mensual Análisis y Coyuntura que nos acerca Mauro La Oveja Ruiz Díaz, ¿sí? Bueno, contaba el otro día, siempre la estoy leyendo, cuando llego a la mitad o un poquito más y después aparece misteriosamente, así que de paso digo, el que se la lleva, ojalá que la termine, ¿no? Porque yo no la puedo completar. Agradezco, como todos los días, en este caso la portada dice civilización y barbarie, la profundización de la crisis internacional, la disputa por quién paga las consecuencias y el rediseño de las instituciones monetarias de carácter planetario, como el G20 y el FMI, se ponen de manifiesto en tensiones políticas, sociales y militares cada vez más agudas. Nadie queda al margen de la disputa y cualquier movimiento, por pequeño que sea, tiene consecuencias en el enfrentamiento general. La velocidad y turbulencia del momento obliga a la serenidad de las definiciones estratégicas. Ayer se manifestaba Tilio Borón, uno de los analistas quizás más respetados de América Latina, en la misma línea de lo que decía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que hay que estar alertas por las bases. Ayer comenzaba a regir el acuerdo entre los Estados Unidos y Colombia para instalar bases militares en ese país. Obviamente el presidente venezolano Hugo Chávez hacía algunas declaraciones que eran rápidamente difundidas por todo el planeta, vinculadas a que hay que estar preparados, hablando específicamente a los ejércitos y al ejército venezolano, que hay que estar preparados porque esto es una escalada de lo que tiene que ver con la presencia norteamericana en la región, vinculada a los recursos naturales, etcétera. Y a Tilio Borón lo fueron a consultar desde Radio Nacional Argentina y se manifestó la misma línea. Sería por lo menos ingenuo pensar que Estados Unidos quiere instalar bases militares, que con simple hecho de intercambio militar, como se plantea, etcétera, ¿no? Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que Estados Unidos se encargue de los adictos, nosotros nos encargamos de los narcotraficantes, cada uno en nuestros países. Vamos a arrancar con la información del ámbito regional, un par de noticias antes de ir a un tema que hoy es información del ámbito nacional, que es el paro de subtes, una pelea que se viene dando desde hace mucho tiempo, que enfrenta a la CGT, que enfrenta a los delegados de subterráneos, delegados que han conseguido, decíamos ayer, una serie de reivindicaciones en los últimos años gracias a la pelea que dan y que dieron como cuerpo de delegados. Nunca fueron representados por Hugo Moyano, que tiene cosas más importantes o gremios más importantes que atender, como la dentro de la UTA, como es el sindicato de camioneros, como son otros de las áreas, los colectivos y ómnibus de mediana y larga distancia, etcétera, etcétera, y que habían quedado como el orejón del tarro los trabajadores del subterráneo. Lograron post-2001 una serie de reivindicaciones como la reducción de la jornada laboral a 6 horas, ser en el peor momento del país los mejores pagos, los obreros mejores pagos, entre otras cosas. Y esto fue animando a decir, bueno, si hasta ahora nunca nos habían defendido con como sindicato, como gremio, y ahora lo podemos hacer nosotros solos como delegados, a independizarse. Esto le va a generar menos caja a Hugo Moyano y puede ser un mal ejemplo para otros gremios dentro de la CGT que quieran o independizarse y formar su propio sindicato o directamente irse, por ejemplo, a la CTA, ¿no? Salir de la CGT y afiliarse en otro sindicato. Así que esto es en síntesis lo que está pasando. Uno de los pasos previos que propone la ley en este tipo de situaciones es hacer una consulta dentro de los trabajadores. Ya se hizo esto y los trabajadores votaron por formar el propio sindicato de trabajadores del subterráneo Cipremetro. Lo único que falta hasta el momento es el gancho, la firma de Carlos Tomada, por eso hoy nuevamente no hay subtes, pero además con un agravante. La semana pasada atacaron en el partido de Moreno la casa de la mujer de uno de los delegados, golpearon a sus hijos y bueno, entraron así pateando todo, rompiendo. Lo cuentan mejor que yo ellos mismos. Vamos a escuchar en primer momento a la mujer de uno de los delegados de Segovia contando justamente cómo fue el episodio la semana pasada, al día siguiente del paro de subtes. Agencia Rodolfo Walsh, un puesto de lucha en la comunicación. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros. Gracias por venir. Y la primera vez que yo hago esto y la primera vez que me van a ver. Hoy, como toda mamá, ¿no?, a las 7 de la mañana levanté para llevar a mi hijo al colegio y me encuentro con 6 autos de policía ahí en el comedor que yo tengo, que es en Moreno, y en la cual yo voy, me presento y digo, ¿qué están haciendo acá? Y si me pegaron, en vez de darme una explicación, me empujaron, me decía que retroceda. Y yo digo, ¿cómo voy a retroceder si estoy en mi casa, estoy en mi comedor? ¿Qué hacen acá? Digo, ¿por qué no se van? Y me dice, retrocedí, me dice, porque no tenés nada que hacer. Entonces uno de los policías me agarra y me pega. Me torció el brazo y me tiró en el piso. Entonces viene mi hijo Ezequiel a defenderme. Dice, ¿por qué le pegas a mi mamá? ¿Por qué le pegas a mi mamá? ¿Qué hacés? ¿Quién sos? Tomátela. Y lo agarraron a mi hijo, a Ezequiel, me le pegaron mal. Después viene mi hijo también, Néstor, de 18 años, le pegaron a mi hijo mal. Yo pensé que me lo habían matado porque se cayó en el piso. Me agarró un ataque de nervio, una desesperación como madre. Todo debe entender lo que se sufre cuando le venía a pegar a mi hijo. Un chico inocente, sano. Manuel nació con muchísimos problemas y gracias al papá mi hijo está vivo, porque él dio la sangre, dio todo para que viva ese chico. Y yo estaba sola con mis 7 hijos, porque tengo 7 hijos. Soy separada. A pesar de todo, tengo muy buena relación con Héctor. No tengo nada que hablar, excelente padre. Y estaba sola en el terreno, en el comedor, luchando con los 20 policías. Me pegaron, me pisotearon, me tiraron al piso. El abuelo, que es mi suegro, que le quisieron poner a su esposa, y yo le rogaba que no lo lleven, que lo dejen, que es un viejo de 78 años, que lo dejen. Y mi hijo lo defendía al abuelo, le pegaron, pero mal a mi hijo Ezequiel, le tiraron contra el alambrado, le pegaron, hay todas las pruebas, miren, a mi hijo acá le pegaron un palín, le rozó, ¿qué culpa tiene él? ¿Y qué culpa tienen los chicos que yo doy de merendar? No tiene nada de culpa con todo lo que está pasando del SUTE, no es la primera vez. Y yo lo hago responsable porque entró a mi casa con este tipo, trabajaba en Metrovía, Raúl Jerónimo. Yo le abrí la puerta porque era un empleado de Metrovía común y corriente. Después que ese señor subió a la UTA, a mí ninguna lo hizo. Yo lo hago responsable, él es el único que conoce mi casa, el único que conoce mi familia. AgenciaWalsh.org. Escuchamos a la mujer de Néstor Segovia, delegado del Subterráneos de Buenos Aires, lo que sucedía la semana pasada después del paro que hicieron los trabajadores del subte. La mujer contando, ¿no?, lo que tuvo que padecer su familia, en parte por la patota de la UTA y de la policía de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos ahora al propio Néstor Segovia en la misma conferencia de prensa la semana pasada, después del paro de subte, contando. Es más, dice que cuando se realizó el paro, que los medios de comunicación hablaban de que estaban algunos trabajadores de la UTA de un lugar y al otro lado los delegados como enfrentados, eran de la UTA, pero no eran trabajadores del subte los que estaban ahí amenazando o amedrentando. Son choferes de colectivos. Es más, los nombra porque los conoce, son del Partido Moreno, dice Segovia, son de la empresa La Perlita. Lo escuchamos a Néstor Segovia. Agencia Rodolfo Walsh, un puesto de lucha en la comunicación. Estoy hoy defendiendo mi familia. Ayer tuve un llamado por teléfono que me dijo: mirá, gordo, mañana van a ir a tu casa, cuídate. Y le agradezco, no voy a dar el nombre, pero le agradezco al compañero este que me avisó. Le agradezco 100%, pero yo no creí que iban a hacer esto con mi familia. Yo recibí la amenaza ayer, cuando yo decía: no son trabajadores del subte, son colectiveros. 15 colectiveros que yo lo conozco, son de la línea La Perlita. Me amenazaron y decía que conocían dónde está mi familia. La UTA tiene un aparato donde tiene concejales dentro de la municipalidad. Tienen poder en Moreno. Da la casualidad que, así como habla mi señora, hace 10 años tiene este comedor. Da la casualidad que en estos últimos 3 paros, el juez Radrizani manda a intimidar a mi familia y al comedor después de un paro. Lo tenemos firmado, fui y le hacemos responsable al juez y a la comisaría de Moreno. ¿Cómo puede ser que a mis hijos repriman con esto? Si es un desalojo o es un destrozo. Y yo creo que de última es una amenaza hacia mi familia, y yo necesito que el Estado garantice la seguridad de mi familia y la mía, y de cualquier militante que piense distinto. No solamente de Segovia, esto quizás sea el principio o sea el último. El Estado debe mantener la garantía. Y yo quiero tomar la palabra de la presidenta que dijo ayer, y lo estoy diciendo por todos lados, en la cual estoy de acuerdo 100% con lo que dice, pero hay que cumplirlo. Cuando un chico está en la calle y no tiene para comer, no tiene zapatillas, todos le tenemos lástima. Pero cuando ese chico y cuando esa familia se organizan, son piqueteros y delincuentes. Y tiene mucha razón, pero lo tenemos que poner en práctica. Lo tenemos que poner en práctica, que no se vaya en palabra. Que los pobres hay que cuidarlos. Yo esto lo hago responsable al juez y a la policía. No entiendo por qué la policía entró a pegar a mi hijo. Yo quiero una explicación. Y para todos los diputados que están acá, y cualquier juez o cualquiera, yo tengo las grabaciones anteriores. Yo me fui a la comisaría de Moreno hace 15 días cuando le pegaron por primera vez a mi hijo, y ninguna comisaría me quiso tomar la denuncia. Algunos periodistas me preguntaron hoy en Moreno si yo voy a aflojar la lucha, y si la Cookie no afloja, yo menos voy a aflojar. Voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros somos luchadores y que queremos, verdaderamente queremos un sindicato distinto, un país distinto, que y basta de patotero. Desde ya, muchas gracias. AgenciaWalsh.org. Escuchábamos a Néstor Segovia, vecino del partido de Moreno, delegado del subterráneo, haciendo justamente la denuncia y haciendo responsable en parte a la UTA, en parte al gobierno nacional, de lo que pueda sucederle a su familia. No es la primera vez que intimidan a su familia, a su exmujer, a sus hijos, y la última vez fue en un tono muy violento. Es más, su mujer decía que... Bueno, la única persona que conocía a su vivienda, donde tiene el comedor, era un ex compañero de Segovia, que ahora ascendió rápidamente en la UTA, según decía ella misma. Hoy hay paro de subtes, están reclamando que se termine este tipo de manejos, que los sindicatos no estén asociados a esto, ¿no? A los aprietes, a estos manejos mafiosos, a los arreglos o a los entongues, como se dice en la red, sino que los sindicatos puedan ser o empiecen a convertirse realmente en lo que tienen que ser, sino espacios de defensa de los derechos de los trabajadores, espacios de discusión, de democracia, que en parte vienen dando un ejemplo en ese sentido los delegados del subte. Los medios masivos de comunicación saben esta situación. Y es más, saben que esto puede despertar, incluso les puede generar problemas con sus propios trabajadores, con los periodistas que vienen también en un año muy vapuleados. Ha habido grandes despidos en los diarios más importantes, en las radios más importantes o de alcance nacional, para decirlo de alguna manera, y cubren, como generalmente cubren este tipo de situaciones, como lo complicado que va a estar el tránsito, lo difícil que es viajar en capital. Esto que acabamos de compartir, que está disponible, cualquier persona puede entrar, www.agenciawalsh.org.ar, entra y puede tener acceso a esto. Esto no fue difundido por los medios masivos de comunicación, quedó simplemente en las complicaciones del subte y las complicaciones que trae el paro de subte. Nosotros compartimos ahora, cuando pasan 40 minutos de las 9 de la mañana, las noticias nacionales que llegan a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país, y luego regresamos con más información regional. Actualidad, música, información. También hoy hay muestra de danzas, vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Venimos de muchas pérdidas porque las vacas se han muerto. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde el centro de producción de Farco aquí en la ciudad de Rosario. Ya estamos listos para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país la primera edición de Informativo Farco en este martes 10 de noviembre de 2009. Se conformará hoy el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. El ente creado por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estará integrado por representantes de todas las provincias, de los prestadores sin fines de lucro, de las empresas de medios, de los medios públicos, de las universidades, de los trabajadores de prensa y de los pueblos originarios. De allí saldrán dos de los 7 directores que integrarán la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano máximo de aplicación de la nueva ley. Pero ayer hubo debate en Buenos Aires, allí se realizó el primer encuentro internacional sobre medios y democracia en América Latina, en paralelo con la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que también cerró ayer en Buenos Aires. Para tener más sobre este panorama, nos informa nuestro compañero Gustavo García, desde la FM Bajo Flores. Buen día, Pepe. Desde la ciudad de Buenos Aires tenemos importantes noticias para todas las radios asociadas a Farco. Pero antes te cuento que el día de ayer la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, denunció que la Argentina enfrenta otra vez serias amenazas a la libertad de prensa. Mientras tanto, se estaba realizando el primer encuentro internacional de medios y democracia en América Latina, un encuentro en donde la mayoría de los expositores dijo lo contrario, coincidiendo en que la comunicación es un derecho humano fundamental. Con respecto a este papel que juega la CIP, Néstor Busso, presidente de Farco, dijo en los micrófonos de la FM Bajo Flores: que van a decir lo que vienen diciendo y haciendo desde que los organizó el Departamento de Estado de Estados Unidos en el año 51, siempre defendiendo sus intereses y confundiendo libertad de prensa con libertad de empresa y de presión para actuar como partido político de la derecha, escudándose en la libertad de prensa. Bueno, y ahora sí, les contamos a todos los compañeros y compañeras que Farco ya tiene asegurado un lugar en el flamante Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Néstor Busso ayer nos contaba esta gran noticia minutos de haberse firmado el acuerdo con los representantes del sector cooperativista. Estamos muy contentos porque Farco tiene una silla en ese Consejo Federal y nos parece que el sector cooperativo está muy bien representado a través de Forn y Boccoli, presidentes de Cooperar y de FECOTEL, dos instituciones muy reconocidas del movimiento cooperativo nacional, así que nuestro sector va a tener una representación que fue acordada, ¿no? Con mucho trabajo, en realidad. Estuvimos varias horas reunidos, pero lo hemos acordado y lo hemos firmado esta tarde. Bueno, nada más que decir, Pepe, mucho por hacer para Farco Satelital, informó Gustavo García de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El dictador Jorge Rafael Videla seguirá preso en la guarnición militar de Campo de Mayo. La Cámara Nacional de Casación Penal decidió rechazar el pedido de excarcelación que habían solicitado su defensa en la causa por robo de hijos de desaparecidos, en la que está procesado con prisión preventiva. Recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones había ratificado esta situación, pero los abogados de Videla apelaron. La Cámara de Casación rechazó el recurso con los votos de los jueces Eduardo Rigi y Liliana Catucci y el voto en disidencia de la jueza Ángela Ledesma. En la ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal reprimió salvajemente y detuvo a representantes de organizaciones sociales que se desnudaron en Plaza de Mayo para reclamar no ser desalojados del edificio que ocupan. Se trata del edificio en el que funciona la Mutual Sentimiento, donde 22 organizaciones realizan emprendimientos productivos y laborales que dan trabajo a por lo menos 400 personas, entre ellas la radio comunitaria FM Libre, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional, varios miembros de las organizaciones que trabajan en ese edificio se desnudaron en la Plaza de Mayo para graficar el estado en el que quedarían si son desalojados. La policía golpeó y detuvo a unas 40 personas con la excusa de que se estaba cometiendo el delito de exhibiciones obscenas. Hablamos con Adolfo Valerga, integrante de la Mutual. Es desproporcionada la represión a una manifestación pacífica, además con el argumento de que son que es una manifestación obscena porque unos compañeros se desnudaron, digamos, como para llamar la atención. Uno al final tiene que recurrir a algo para que llame la atención, pero no se agredió a nadie, nadie le saca la ropa. Además estaba fresco, llovía un poco y demás. Digamos, eso fue todo. Entonces viene el comisario y dice que es una demostración obscena. Obsceno es el hambre, obsceno es generar a chicos que fuman paco, obsceno es otra cosa, hay obscenas. Obscenas son las escuchas de Macri, qué sé yo. Y el edificio está cedido hoy de palabra por el Estado Nacional. Hubo varios intentos de desalojo y las organizaciones lograron la promesa de la extensión del contrato de comodato, algo que todavía no se concretó. El edificio va pasando, digamos, de mano en mano y no nos dan una respuesta. O sea, estaba en Adif, esta empresa que tiene los ferrocarriles, no nos querían renovar el contrato. Después pasó el edificio a manos de de Bienestar Social, y estamos llamando y siempre dicen, bueno, mañana firmamos, mañana firmamos, mañana firmamos, y ya van 11 meses y no se firma. Entonces, ¿eso qué quita? ¿Cuál es el problema de que no te desalojan pero no te firman? Cuando no te firma, se te caen todos los avales para cualquier actividad. El juez federal Norberto Yarvide informó que encargó al jefe de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que realice una pericia contable sobre el patrimonio declarado por la presidenta Cristina Fernández y su esposo Néstor Kirchner. El juez dijo que es para determinar si han tenido un desarrollo normal o si por el contrario es delictivo en el periodo del año pasado hasta el presente año. La causa que lleva adelante Yarvide se inició por una denuncia del abogado Enrique Piragini. Los trabajadores en relación de dependencia podrán controlar vía internet si los patrones los tienen realmente registrados y si les están pagando los aportes. La consulta se podrá hacer a través de la página de internet de la Administración Federal de Ingresos Públicos, www.afip.gob.ar. Permitirá constatar el tipo de contratación, la fecha de inicio de la relación laboral, la obra social, la aseguradora de riesgo de trabajo, el puesto de desempeño y la remuneración que corresponda, entre otros datos. En Santa Fe se inicia hoy un nuevo paro docente de 48 horas, tanto en escuelas públicas como en privadas. Ayer comenzó la paritaria docente en la provincia, pero el gobierno de Hermes Wiener se negó a discutir el tema salarial, que es el principal reclamo de los maestros de Santa Fe, y se limitó al pedido de un plan que dé respuesta a la falta de vivienda, que es otro de los reclamos de los docentes santafesinos. Los gremios de maestros de la provincia de Santa Fe llegan de este modo a la tercera huelga en menos de un mes. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que miles de actores, periodistas y técnicos talentosos no consiguen trabajo. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Y así pasó nuestra primera edición de hoy, martes 10 de noviembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Sí, como siempre. Como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar. Ni el ruido, ni la mesa, junto a él compartirá. No me hablen más, de él, no me hablen más, por él, que yo lo veo en cada esquina, y lo escucho en el café. la calle sigue yendo a trabajar. Porfiado, de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido. En la página de atrás, no me hablen más, de él, no me hablen más, por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más, de él, no me hablen más, por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. ...55 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...15-66-90-50-02... es la vía de comunicación con la radio... ...fmtincunaco@yahoo.com.ar... escuchábamos recién a Jaime Ross... desde su disco En Concierto. Y antes de a Jaime Ross escuchábamos las noticias nacionales... a través del informativo de Farco... el Foro Argentino de Radios Comunitarias... con la información nacional... desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Nos metemos nuevamente en la información del ámbito regional. En un rato vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Está Ale Leguizamón en esta mañana en barrio 25 de Mayo, en el partido de Moreno, para comentarnos cuál es la situación, si hay alguna modificación frente al reclamo de un lugar donde vivir. Los desalojaron el martes pasado, se cumple hoy una semana de ese desalojo y vamos a estar charlando en un rato con Ale en vivo desde Moreno. Y también en un rato también vamos a sumar a Silvi Vivas a compartir los avisos comunitarios. Ahora nos metemos en nuevamente la información del ámbito regional. Hay muchas noticias en esta mañana, algunas publicadas en diferentes medios regionales. Es el caso del periódico virtual aquilanoticia.com, que dice: áreas especiales para tratar el dengue. Claudio Sin, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, aseguró que en abril comenzaron con las tareas para habilitar las salas destinadas a los pacientes con dengue. Además, afirmó que el gobierno bonaerense está alineado con el gobierno nacional y dijo que otra vez el hospital Abete será uno de los principales lugares de concentración de enfermos. En diálogo con el periódico Página 12, el funcionario señaló que el paciente con dengue hay que aislarlo inmediatamente, que no significa ponerlo en cuarentena, sino ubicarlo durante 6 o 7 días, 8 a lo sumo, en una habitación con mosquitero y cubrirlo con un tul para que los mosquitos no lo piquen, porque el paciente que tiene dengue es el difusor de la enfermedad, ya que el mosquito lo pica y puede eventualmente transmitir la enfermedad. Por eso necesitamos hospitales con esta estructura, tarea que comenzamos en abril y estamos terminando, dijo Claudio Sin, ministro de Salud de la provincia. Al titular de la cartera sanitaria, aseguró que el gobierno bonaerense está alineado con el gobierno nacional y en ese sentido se adhiere al compromiso que el ministro a nivel nacional de salud, Mansur, propuso en el Consejo Federal de Salud acerca de qué debe hacer cada provincia. Sin embargo, señaló que necesitan un escudamiento de las provincias del noroeste y el noreste argentino para evitar que el dengue llegue a la provincia de Buenos Aires vía casos importados del sur de Bolivia, Paraguay, Brasil y algunas provincias del noroeste y noreste argentino. Claudio Sin, ministro de Salud bonaerense, le pidió a la Nación un mayor control del movimiento de gente que viaja permanentemente a estos sitios y solicitó que se les enseñe a protegerse contra el mosquito. Además, contó que hay que hoy va a analizar un proyecto de una sustancia con la cual se lava la ropa y que y queda impregnada con un repelente, eliminando por un tiempo, que ahuyenta a los mosquitos durante bastante tiempo. Sobre la posibilidad de una vacuna contra el dengue, dijo que hay laboratorios que están en pleno desarrollo de la misma, pero que recién podrá usarse dentro de 5 o 7 años. En Presidente Derqui, en el partido de Pilar, hay un barrio que quedó inundado y con el agua potable contaminada. En Presidente Derqui, barrio El Bajo, los vecinos volvieron a denunciar un viejo problema que reflotó luego de las intensas lluvias de la semana pasada. Se reunieron con el delegado y quieren entrevistarse con el propio intendente de Pilar. No buscamos el enfrentamiento ni perjudicar a nadie, solo queremos mejoras para el barrio y que no nos ayuden y que nos ayuden con las inundaciones. Estamos cansados de perder nuestras cosas con el agua desde hace años y que la situación nunca se mejore, disparó uno de los vecinos del barrio El Bajo de Derqui. Fue en una reunión con el delegado municipal Miguel Sosa para elevar los reclamos al intendente. Más de 30 vecinos se encontraron con el funcionario y le entregaron una carta firmada por 200 personas con las diferentes demandas. Las calles Dorrego, Lavalle, Casero, Suiza, Villegas y Humahuaca fueron las más anegadas con las últimas lluvias. Esto sucede por la mala circulación del agua a raíz de residuos en las zanjas y en el paso debajo de las vías del ferrocarril San Martín sobre la calle Sarmiento. Y a esto se suma, según cuentan los vecinos, una vieja y repetida historia. Los dueños de los campos sobre la ruta 234 y frente a las vías no dejarían ingresar a empleados municipales para limpiar el arroyo, generando inundaciones más graves. Queremos que el intendente reciba nuestras inquietudes porque hay días donde el agua nos llega a la rodilla o con una simple lluvia no podemos salir del barrio. Es una zona con mucha necesidad y ver que perdemos las cosas por el agua nos da mucha bronca, subrayó una persona de las perjudicadas. Otra necesidad es achicar algunas zanjas, es que son muy grandes y se tornan peligrosas para los chicos cuando se inundan. Durante una hora hablaron con el delegado, que se remitió a tomar nota y prometió entregárselo en mano al intendente Humberto Zúcaro para que la respuesta llegue lo más rápido posible. Varios tienen filmaciones y fotos que avalan los reclamos y por el momento se los encontraba bastante pacientes para lo que es la situación de la inundación, es lo que resalta el periódico regional de Pilar. Además, los vecinos hicieron otro pedido no menos importante, un tanque de agua potable público. Había cuenta de que se realizaron análisis del agua de las napas de la zona y el resultado arrojó una importante contaminación y todo indica que el próximo periodo estival se agravará a la par de los chicos de los que consumen esta agua de las altas con las altas temperaturas. Reclamaron que se construya un tanque comunitario en el cual se pueda obtener agua potable. El agua de las napas está sumamente contaminada, según arroja un estudio realizado o enviado a realizar por los propios vecinos del barrio El Bajo. Diez de la mañana en punto. Nuevamente hay que lamentar otro ataque sexual en el partido de Pilar. En Derqui violaron a una chica de 19 años a la salida de una fiesta. Ocurrió en el barrio Monterrey, frente a una escuela. El atacante la siguió y la amenazó con un cuchillo. Aumentaron los casos en un 50%, según denuncia el periódico regional de Pilar. Mientras por estas horas la policía reconoce que aumentaron un 50% los casos de violaciones en el último año, en comparación con el 2008, se produjo un nuevo ataque. En este caso, una joven fue abusada sexualmente cuando regresaba de una fiesta en la madrugada del domingo. La víctima fue abordada por un desconocido, quien la amenazó con un cuchillo y luego la sometió. Según informaron fuentes policiales, el lamentable hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada, en la misma cuadra del edificio de la Escuela Media número 2 de Presidente Derqui, cuando la joven de 19 años de edad regresaba de una fiesta. La víctima caminaba por la calle al llegar a la altura de Hipólito Yrigoyen, casi esquina Gutiérrez del barrio Monterrey, frente a la escuela. Fue acechada por un desconocido con un filoso cuchillo en su mano, la amenazó de muerte y la llevó a un lugar poco iluminado para abusar de ella por más de 20 minutos. Siempre de acuerdo a lo denunciado por fuentes policiales, el individuo se dio a la fuga, no sin antes amenazarla nuevamente para que no hiciera la denuncia policial, ya que de lo contrario volvería a pasarla mal. Mientras trataba de reponerse como pudo, la joven llegó hasta el destacamento policial de Monterrey en estado deplorable y bajo una gran crisis de nervios. Las autoridades implementaron todo lo que en estos casos la ley contempla para estas circunstancias de abuso sexual. Según contó la propia joven a la policía, el desconocido aparentemente la venía siguiendo desde hacía varias cuadras y que al llegar a ese lugar la sorprendió desde atrás y le apoyó el cuchillo al cuello. Hasta el momento la víctima se encuentra en tratamiento psicológico y se espera su recuperación para la ampliación de la declaración testimonial, ya que los investigadores no cuentan aún con datos concretos sobre las características del atacante, por lo que hasta el cierre de la edición de esta nota, esta última edición del periódico Regional de Pilar, no había ningún detenido ni sospechoso por el caso. De cualquier manera, la investigación se puso en marcha apenas la joven presentó la denuncia del ataque. La causa fue caratulada como abuso sexual y se tramita en la unidad funcional instrucción número 2 de Pilar. Son 34 los casos de violaciones que se produjeron en lo que va del año, según estadísticas policiales. Representan un 50% más en comparación con enero-septiembre del año pasado. 34 casos en Pilar en lo que va del año, una situación sumamente preocupante. Ataques sexuales en diferentes localidades. En Derqui ya pasó en Derqui Centro, en Toro y ahora nuevamente en Monterrey. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Con el rock en la sangre. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, con el rock en la sangre. En Tincunaco FM. Mi nombre es María Fajardo Chumbi. Tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí? Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Este martes y todos los martes de 17 a 18 horas suenan tus elegidos, un programa hecho por los jóvenes para los jóvenes por la 107.3 FM. Encontrá tu frecuencia. Muy interesante. Y la problemática social, ¿no? Tal cual. Que nos compete a todos. Nos compete a todos. Padres, hijos, hermanos, sí, vecinos. Sí. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, 15:66:90:50:02 es la vía de comunicación con la radio. Ale Leguizamón está en el partido de Moreno, en el barrio 25 de Mayo. Allí contábamos, hoy se cumple una semana del desalojo de los vecinos, de estas 200 familias que estaban en el barrio 25 de Mayo. Siguen en el predio del club de fútbol que les cedió y donde está la carpa. Y Ale se encuentra en ese lugar. Ale, contanos los últimos detalles de la situación de los vecinos ahí en Moreno. Bueno, Dani, como primera noticia, te cuento que hasta el viernes los vecinos pueden tener la carpa acá, No sé cómo será el tema, pero cuando llegue el viernes, ahora este viernes que viene, van a ser desalojados de este predio, de la que está al frente del Club 25 de Mayo, pertenece, dicho sea de paso, al predio. Uh-huh. Y recién Celeste, que es una vecina, me está contando que hasta el viernes tienen tiempo de estar acá si no nos desalojan. Mientras tanto están esperando una respuesta por parte de autoridad, de parte del municipio, pero no reciben nada. Hubo como un par de diálogos medio ásperos entre un abogado que vino ayer, que parece que está con algunos punteros de acá de Moreno, sí, que están jugando con una jugada media sucia ahí, aprovechándose de la gente y queriendo sacar provecho de esto. Entonces los vecinos medio que se enojaron, parece que agredieron al abogado y el abogado también se fue. Por ahora sigue la cosa así, ellos están en la plaza, están esperando una respuesta. En este momento hay creo que 20 personas, más o menos 20 vecinos, en la parada del colectivo yendo para Moreno, porque parece que van a hacer una entrevista en FM Moreno, van a ir a FM Moreno a entrevistarse con algunos de los compañeros ahí. Sí. Así que bueno, ahora yo estoy con alguna gente que está acá en la carpa y piden, siguen abierta la convocatoria a todos los vecinos que puedan colaborar en todo lo que puedan, ¿no? Seguramente agua, alimentos, todo, frazadas, colchones, todo lo que puedan, porque la verdad que es una necesidad de primera esto. Así que bueno, así están las cosas, por ahora se siguen arreglando con el agua, con los baños del club, de la salita, bueno, como puede, ¿no? Ale, ¿no hubo ningún diálogo más con el municipio? No, lo último que supimos fue la semana pasada, que vinieron las personas del municipio, se reunieron acá frente en la salita, junto a los vecinos, a Carlos, a algunos otros vecinos que están siempre ahí al frente, y bueno, se reunieron porque querían justamente convencer de esto, de que iban a depurar para ver quién tenía mayor necesidad y en base a eso buscarle como una medida inmediata y a los demás como dejarlos acá. Esa era la noticia que teníamos de la semana pasada. Ahora parece que los vecinos dijeron no nos reubican a todos, no reubican a nadie, así que bueno, siguen acá en la plaza. Bien, Ale, bueno, cualquier novedad te pedimos que nos mantengas al tanto. Dale. Yo recién llego, estoy hablando con la vecina Celeste, así que ahora me voy a pegar una vueltita más a ver qué es lo que pasa. Bien, hasta luego. Un abrazo, Ale. Chao. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. Bueno, siguen sin ningún tipo de solución los vecinos ahí en el partido de Moreno. Esperemos que, bueno, el tema de la difusión que se le hace desde Tincunaco, desde FM Moreno, desde las redes compañeras, ayude a bueno, mantener el tema como tiene que ser, ¿no? Mantenerlo ahí como una situación que no está resuelta para que los funcionarios empiecen a ocuparse. Hasta el viernes tienen plazo en el de estar en el periodo que le cede el Club 25 de Mayo, solamente después el club ya lo necesita. Y bueno, y todavía no aparece. Se cumple hoy una semana del desalojo, se cumplió hoy a las 6 de la mañana, una semana del desalojo a estos vecinos del barrio 25 de Mayo en Moreno. Papá, ¿es cierto que nos tenemos que ir de acá? Así parece. Mañana vienen con la estopadora y nos echan. Pero acá vivimos desde siempre. Tenemos el río, están las plantaciones. No tenemos dónde ir. Ya sé. ¿Pero qué podemos hacer? Desde diciembre de 2006 existe en Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, que permite detener los desalojos. Si sos miembro de una comunidad, tenés derecho a vivir en tu tierra. Nadie te puede echar. Tenés derecho a tu tierra. Hacelo cumplir. Hacelo cumplir. Informate en el 011-4373-6303. www.cepas.org/gajat o en la radio de tu zona. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Dayaje yana, oñe mose, ñanete y pue. Huememkan en el peen, ñanima pumeo te incuche. Huememkan en el peen, ñanima pumeo te incuche. noche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Seguimos recorriendo y repasando la información del ámbito regional. En este caso nos metemos en una información que prometíamos al inicio. Hubo un acto del nacimiento de la ciudad de Santa María en San Miguel en el marco de las fiestas patronales de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujuy, en el partido de San Miguel. Se realizó el acto oficial de nacimiento de la nueva ciudad Santa María. La misa fue precedida por el obispo de San Miguel, Sergio Fenoy, junto al cura párroco Julio Merediz y otros sacerdotes que realizaron su trabajo pastoral en la zona. Estuvo presente el intendente local Joaquín de la Torre, concejales, diputados y otras autoridades provinciales con todo lo que tiene que ver con la parte formal. Recordemos que con fecha 17 de junio del 2009, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaron con fuerza de ley la ley 14.018, que prevé la creación de la denominada Ciudad de Santa María en el partido de San Miguel. La Ciudad de Santa María está integrada por los barrios Santa Brígida, La Estrella, Los Paraísos, La Gloria, Parque San Ignacio, Colegio Máximo, Trujuy, La Guarida, Mitre San Ignacio, Cuartel 2, Castelo, Don Alfonso, Maccabi, Sarmiento, San Antonio, Constantini, Colibrí, Parque San Miguel, La Manuelita, Belo Horizonte, en la zona hasta hoy llamada San Miguel Oeste. Y a partir de esta ley, ¿sí?, la ley 14.018, sancionada el 17 de junio, es la ciudad de Santa María. El nombre elegido por la nueva ciudad tiene sus fundamentos en la presencia de gran cantidad de instituciones religiosas en el lugar, con un trabajo histórico y social educativo que contribuyen a fortalecer el crecimiento de la zona oeste de la localidad de San Miguel. Luego de leído el decreto de la creación, al finalizar la misa, quedó establecido el día 8 de noviembre como aniversario de la ciudad, coincidente con la fiesta patronal parroquial de esa zona. Y el día sábado estuvimos desde Radio Tincunaco compartiendo y acompañando la transmisión, la primera transmisión de radio de los vecinitos y las vecinitas de Barrio San Jorge, en la zona de Carabaza, en Pilar. Ellos vienen trabajando junto a nosotros, junto al Grupo Familias Fortalecidas, junto a la Casa de la Familia de Delviso, junto al Centro Comunitario Belén, junto a la Posta Sanitaria de Barrio San Jorge, en el proyecto de violencia familiar y medios de comunicación social. En ese sentido hay un equipo de cerca de 35 personas que trabajamos en tres diferentes barrios. Y el día sábado, en la parte de comunicación comunitaria de radio, iniciábamos nuestra primera transmisión después de haber trabajado prácticamente un año, desde marzo hasta acá, con los pequeños y las pequeñas del Comedor Confiar, que llevaron adelante dos programas donde dieron noticias del barrio, donde entrevistaron a sus vecinos, donde entrevistaron al centro de salud, donde entrevistaron a la gente que le parecía importante destacar su trabajo, dentro de ellos a Claudia. Y como una pequeña síntesis del trabajo que vienen realizando, queríamos compartir una entrevista de una de nuestras compañeritas de allí, del barrio San Jorge, en el partido de Pilar, que estuvieron participando el día sábado de esta transmisión, que arrancó cerca de las 10 de la mañana y duró hasta las 5 de la tarde para todo el barrio. Ese día se transmitió a través de la frecuencia 89.5 y, bueno, una parte de la transmisión entrevistaban a diferentes personas que le llamaban la atención o que querían destacar el trabajo, y ahí eligieron a Claudia, una colaboradora del Comedor Confiar. Compartimos parte de la nota que la hizo Ruth, ¿sí? Es la cronista en este momento. Buenas, estamos acá con Claudia, una de las colaboradoras del Comedor Confiar. Vamos a entrevistarla. Hola, Claudia. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien. ¿Hace cuántos años que trabaja en esta institución? 4 años y medio, más o menos. ¿Cómo llegó a colaborar con el comedor? Vine a pedir ayuda por la salud de las nenas y después me ofrecieron hacer apoyo escolar, que me lo pagaba la Fundación Puentes, y después la Fundación dejó de pagar y yo me enamoré de los chicos y me quedé. conocí a María? Porque me dijeron en el barrio que yo estaba buscando, me acuerdo, una psicóloga infantil y que viniera a verla a ella. Y bueno, y empezamos a trabajar juntas. Yo le dije que quería trabajar en el colegio como preceptora o como maestra suplente y me ofreció venir acá. Y bueno, después nos hicimos amigas. ¿Qué le parece trabajar con chicos de distintas edades? Ah, me encanta. Son como tener 100 hijos. ¿Qué profesión ejerce en el comedor? Y hago apoyo escolar, psicológico, si hay que limpiar, si hay que cocinar, depende lo que sea. O trabajo en la posta de salud. ¿Le gusta participar en el comedor? Sí, me encanta. Muy bien. ¿Qué le diría a la señora María si estuviera con nosotros? Ah, que es una genia, que comparto el 100% de lo que pienso y bueno, y espero que Dios le dé 70 veces lo que ella le da a cada uno de los chicos y que los hijos de ella sean tan excelentes como ella espera que lo sean todos ustedes. ¿Fue alguno de los viajes que realizó el comedor? Sí, bastantes. ¿Tiene hijos o hijas en el comedor? Sí, ellas salen del colegio y me vienen a acompañar a mí, también me ayudan. Sí, pero tiene... ¿Qué piensa de ellas? Que son hermosas las dos, que van a ser muy buenas. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros este pedacito de su tiempo para que le podamos hacer esta entrevista. Gracias a ustedes y los felicito por el programa y lo mucho que trabajan para que salga tan lindo. Muchas gracias. Bueno, estuvimos aquí con Mili haciendo la entrevista a Claudia, una de las otras de las colaboradoras del comedor Confier. Y bueno, ¿cómo estuvo, Mili, para vos esta entrevista? Bien, me gustó porque la señora que entrevistamos es una persona muy buena que tiene un corazón de oro. Yo pienso lo mismo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y seguimos con el programa. Bueno, chao. Bueno, de parte de lo que se escuchó el día sábado en Barrio San Jorge, en el partido de Pilar, Ruth y Mili Milagros son dos de las participantes, de las chicas que bueno, estuvieron llevando adelante uno de los programas. Uno era el Eclipse, el nombre del programa, y el otro era La Voz de los Barrios, o La Voz del Barrio era el nombre del programa que habían decidido ponerle. Así que bueno, parte del trabajo que a uno bueno, lo estimula, lo llena de energía para poder continuar trabajando todos los días. Bueno, la sorpresa, ¿no? Cómo van incorporando estas herramientas y cómo son muchas veces difusores y van rescatando diferentes cuestiones del barrio que les parece importante destacar. En este caso, Claudia, una de las colaboradoras, es el personaje que decidieron difundir a través de su programa de radio el día sábado ahí en Pilar. Hacemos la segunda pausa en la mañana de la 107.3. Venimos con más información regional y con los avisos comunitarios. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Chicos, tenemos derecho a ser escuchados. Mamá, ¿te puedo contar algo? Che, ma, ¿puedo contarte algo que me pasó? Para, Emma, ¿no ves que estoy ocupada? ¿Por qué no prendes la tele y me dejas limpiar? Señor, ¿te enteraste lo que le pasó a mi papá? Basta, Manuel. Callate y sentate a trabajar. Papi, ni mamá ni las señas me escuchan. ¿Te puedo contar algo? Emanuel, recién vengo de laburar. No puedes esperar, estoy cansado. Anda a jugar a la pelota con tus amigos y déjame descansar. Todos los chicos tenemos derecho. Depende de los adultos que se cumplan. Cuando tengas un problema, busca un adulto para que te ayude. Insiste hasta que te escuchen. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinkunaco. Tu voz, nuestra voz. Ahora sí, se escucha perfecto. 24 minutos pasan de la 10 de la mañana, decía, mientras intentaba que el micrófono no me deje hablando solo. La vía de comunicación con la radio es el 1566-90-5002, 1566-90-5002. Tenemos muchísima información regional para compartir. Antes que nada, la voy a saludar aquí a mi compañera que hoy me está haciendo el aguante desde la cabina de operación técnica de puesta en el aire, cubriendo, sí, estamos cubriendo y compartiendo y haciendo que se recupere prontito nuestra compañera Gloria Sandona, que la tiene a su pequeña, así con dolor de huesitos y un poquito de fiebre, así que estaba en el doctor. ¿Cómo le va, Selina Vivas? ¿Qué tal? Buen día, Dani, ¿cómo estás? Bien. Bueno, más o menos por el mismo rumbo, ¿no? Un poco más, sigo con este resfriado. Sigue resfriada. Como podrás escuchar, bueno, pero bien acá para compartir toda la información. Ya estuve compartiendo del otro lado, como lo hace habitualmente Gloria Sandoval. Le mandamos un saludo enorme a ella y a Cami, que bueno, que se mejore pronto y todo tranquilito. Bien, ¿tenemos avisos comunitarios? Así es, tenemos avisos comunitarios. Si me ponen la cortina, empezamos. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con la campaña de vacunación contra la rubiola para hombres y mujeres de 16 a 39 años. Se extendió un poquito más. Hasta el 21 de este mes tenemos tiempo de vacunarnos. Y también contra el sarampión y la poliomielitis, que es una enfermedad que le paraliza el cuerpo a las criaturas. De 2 meses a 5 años se pueden aplicar la vacuna, que le van a aplicar la vacuna que se llama Sabin, y la doble viral. Hasta el 21 de este mes te puedes acercar a la salita de San Atilio, a cualquier salita de tu barrio, en este caso la de San Atilio, de lunes a viernes de 1 de la tarde a 4 de la tarde, para que te puedan aplicar la vacuna. Tenemos todavía el documento acá de Suárez Facundo Sebastián, un vecino de acá del barrio de San Alejo, de la ciudad de Pilar. Si se puede acercar a algún familiar, a algún amigo, a retirar su documento de Suárez Facundo Sebastián, que ha nacido en el año 1982. Una información más, el día 11 de noviembre, el día de mañana, va a haber test de embarazo gratis en Soliverde, así que si se pueden acercar todas las chicas y señoras, los novios, los maridos también, que se tienen que acercar con las chicas a Soliverde, a que se hagan el test de embarazo a partir de las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana en un frasquito, mañana 11 de noviembre y totalmente gratis. La última información es para el día jueves. La salita de San Atilio da turno, los 14 turnos para el control del niño sanos, así que a no olvidarse, si todavía no le hiciste el control del niño sanos, que sabemos que es muy importante, te tenés que acercar a la salita de San Atilio a partir de las 7 de la mañana todos los jueves, para que el próximo jueves pueda ser atendido. Bien, y cuando pasan ahora 28 minutos de las 10 de la mañana, vamos a compartir lo que pasa en la patria grande en América Latina a través del Contacto Sur, las radios comunitarias nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Nos acercan las noticias de lo que va sucediendo día tras día en la patria grande. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de ALER Contacto Sur y en distintas partes del mundo se está recordando los 20 años de la caída del Muro de Berlín en Alemania, que en su tiempo significó un mundo leído en dos aspectos: los que estaban a favor del capitalismo, los que estaban a favor del socialismo, los que estaban a favor de Estados Unidos, los que estaban a favor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un mundo bipolar, un mundo que en su tiempo significó la Guerra Fría. Así comenzamos la primera edición, no se mueva. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Vamos a tener en este momento la comunicación con Rafael de la Rubia, coordinador internacional de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, quien se encuentra en Alemania. Rafael, bienvenido a esta primera edición de ALER Contacto Sur. Algunas primeras reflexiones de lo que significa la caída de este Muro de Berlín hace 20 años. Buenos días, desde Berlín acabo de llegar, procedente de Ginebra. Bueno, lo primero, la primera reflexión es que cayó el Muro de Berlín, pero todavía de la Guerra Fría nos queda un remanente, que son todo el arsenal nuclear. Creemos que en este momento es el único tema no resuelto de toda aquella etapa. Y hay otros muros que todavía persisten, Rafael. Sí, bueno, se ha levantado un muro también de diferencia entre los países ricos y los que se llaman los países en desarrollo o los países pobres o los de tercer mundo. En realidad la guerra se ha extendido, esa guerra fría ahora se ha llevado al campo económico, y con esta crisis que hemos tenido, que estamos sufriendo este año, la mayor crisis, se sigue aumentando los gastos de armamento. Creemos que hay que dar un giro, un cambio a esta situación, y ese es el sentido que tiene esta marcha mundial, que bueno, hoy pasa por aquí, por Berlín. Nos van a entregar mañana los premios Nobel un documento a la marcha como reconocimiento, y bueno, la idea es seguir potenciando esta movilización popular a nivel mundial. Justamente sobre el tema, Rafael, sabemos que la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia comenzó el 2 de octubre y ahora, como señala, se encuentra en Berlín, Alemania, en un contexto muy particular. Nos estás dando algunos detalles de lo que serán las actividades de la décima cumbre de Premios Nobel de la Paz. ¿Nos puedes adelantar alguna otra cosa más que va a suceder? Sí, mañana creo que, y para los latinoamericanos creo que es una señal importante, que el pensador Mario Rodríguez Silo, fundador del Nuevo Humanismo, él va a hacer una disertación delante de los premios Nobel mañana por la mañana en el edificio de la Alcaldía de Berlín, y después de ese acto van a entregar a la marcha el documento, la carta por un mundo no violento. Luego habrá una conferencia sobre el tema del desarme, y finalmente creo que se clausurará con la presencia de algún personaje mediático que no se ha develado todavía, lo mantienen en secreto, crean como una expectativa. Para cerrar todo este ciclo de actividades que están en torno a la celebración de la caída, la fiesta esta de la caída del muro hace 20 años. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por participar en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Rafael de la Rubia, coordinador internacional de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, quien se encuentra en Berlín, Alemania, justo cuando se están conmemorando 20 años de la caída del Muro de Berlín y cuando la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia recorre 90 países del mundo. Sala de prensa en contacto. Más información con Diana Bermeo. Diana, adelante. Muchísimas gracias, amigos del continente. A propósito de los 20 años de la caída del Muro de Berlín, activistas de apoyo a migrantes exigieron detener la colocación de una malla metálica que divide a México de Estados Unidos, símbolo de la política antimigratoria estadounidense. La manifestación se realizó en Playas de Tijuana, ubicado en la línea que divide a ambos países en la costa del Pacífico, donde además exigieron la reapertura diaria del Parque de la Amistad en San Diego, Estados Unidos, donde por décadas familiares de ambos lados se reunían. Hasta aquí, sala de prensa, continuamos en Mesa Central. Y el huracán Ida deja daños materiales y pérdidas humanas. Se han registrado hasta el momento 130 personas muertas y 7.000 han dejado sus viviendas. El país, El Salvador, revive lo que pasó hace 11 años, cuando el huracán Mitch golpeó al pulgarcito de América. Vamos a escuchar la información que viene con Ana Dubón desde ARPA. Te escuchamos, Ana. Sí, que el río había crecido, no estaba lloviendo, pero sí se oía fuerte el, ¿cómo se llama?, el río, la otra noche, pero que vivimos aquí no, la última, esa creció bastante, el río, y lo fuimos para otra casa, pero en esta no, para otra que viene charamusca, chocolate, chocobanano. ¿Todos ellos inundaron? No, la casa no, pero sí estaba echando agua al río. Lavó todo lo que es la parte del muro de contención. Y, o sea, directamente nos afligimos, pues, porque más que todo por los niños. Acuérdense que las cosas materiales se pueden volver a recuperar, pero la vida de uno. Ahí mismo vamos a ir, pero cuando ya cae todo el lodo, como está más trago que ya cae el lodo. ¿Y acá no es lo mismo estar acá que en su casa? No, aquí no es lo mismo porque es como que hay mucho frío. Esas son las únicas palabras que pueden reflejar toda una desgracia ocasionada la noche del día sábado de noviembre y la madrugada del domingo 8. Centenares de familias han dejado sus viviendas con el fin de salvaguardar sus vidas y ahora no saben qué es lo que viene. Lo único que quieren es regresar a sus casas inundadas de lodo. Mientras estas personas se consuelan unas con otras entre sus desgracias, los ambientalistas consideran que la irresponsabilidad del hombre es el principal causante de toda esa tragedia ocasionada por el huracán Ida. Así lo aseguró el ambientalista Ricardo Navarro del Centro de Tecnología Apropiada CESTA. Es producto de un modelo de desarrollo donde lo económico es lo que prevalece. Eso es responsabilidad de todos los gobiernos anteriores que hemos tenido en este país. Pero el problema es que este gobierno no cambia la situación. Y lo que hay que comenzar a pensar es en decisiones ambientales, en decisiones sociales y después dar lo económico. Porque lo económico, como no toma en cuenta la naturaleza, ¿verdad?, y a veces toma y a veces no en cuenta a los seres humanos, entonces claro, sus impactos es un deterioro cada vez más fuerte de la naturaleza y la naturaleza se cobra la factura. Como lo expresaba el ambientalista Ricardo Navarro, la naturaleza cobró caro y lamentablemente con las personas que no ocasionaron los estragos que conllevan a ocasionar pérdidas materiales, pero sobre todo pérdida humana. Nosotros lo agarró de sorpresa la lluvia porque nosotros estábamos dormidos, pues. Cuando nos hablaron que nos saliéramos, que la llena venía, ya el agua estaba ahí, ¿ve? Cuando yo abrí la puerta. Entonces le hablé a mis hijas que se levantaran, porque una duerme allí y la otra dormía allí. ¿De qué hora estamos hablando? A la una de la mañana. Don Ernesto López, a quien acabamos de escuchar, es uno de los habitantes del municipio de Aguilares, donde el río Acelguate despertó en medio de su tranquilidad y dejó al menos a 100 familias sin sus hogares y decenas de personas en total desgracia. Si bien la culpa es del humano, este día están pagando personas inocentes, porque mientras los empresarios destructores de la naturaleza naturaleza, viven felices en sus tronos, miles de familias salvadoreñas se consuelan y piensan en el día de mañana. Mientras tanto, solo el consuelo de estar vivos los mantiene vivos. Para leer Contacto Sur desde El Salvador, les informó Ana Dubón. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y el huracán Ida comenzó en Nicaragua, está en El Salvador y se dirige a México. Y este país ya empieza a tomar también medidas preventivas para que el huracán Ida no genere tantos estragos, pérdidas materiales y sobre todo pérdidas humanas. Y cada vez que la Sociedad Interamericana de Prensa se reúne y presenta documentos sobre los peligros de la libertad de expresión en algunos países de América Latina, ya genera dudas. Vamos a escuchar la información que viene desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, en la voz de Pepe Frutos. Hola Carlos, buen día, buenos días América Latina. En Argentina la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, denunció que el país enfrenta otra vez serias amenazas a la libertad de prensa. Grave, ¿no? Terrible. Y más si los que lo dicen no son los trabajadores de los medios, sino los dueños de los grandes medios comerciales del continente, que son justamente los que integran la CIP. Siempre defendiendo sus intereses. Néstor Buzo, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y confundiendo libertad de prensa con libertad de empresa y de presión para actuar como partido político de la derecha escudándose en la libertad de prensa. La CIP hizo su asamblea en Buenos Aires y se dedicó durante 4 días a criticar la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se logró el mes pasado en Argentina y que tiene el apoyo de todos los sectores vinculados a la comunicación, menos de los grandes monopolios mediáticos. En paralelo con la reunión de la CIP, trabajadores de prensa, radios comunitarias y otras organizaciones sociales hicieron un encuentro internacional de medios y democracia en América Latina para dar la otra mirada e incluso para contar qué pasa en Argentina en los medios de los empresarios que integran la Sociedad Interamericana de Prensa. Acá no se chequean tres fuentes. Gustavo Granero, dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Porque se explotan los trabajadores, vos tenés que llenar páginas, como sea, te censuran las notas o te las suben a dirección, como pasa ahora en los multimedios, te la reforman entera y le ponen la carga editorial. Digamos, la versión mercantilista o la versión neoliberal, como tienen muchos todavía, hacen que ocurra esto, estos ataques, esta cuestión de todo enjuagarse todo en la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pasó la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa por Argentina, pero al menos en Aler Contacto Sur intentamos que no quede impune. Es todo desde Farco en Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Pepe, por esta información. Y el relator de la libertad de expresión y opinión de las Naciones Unidas, Fran Larroux, en unos momentos que conversaba con los medios de prensa en Ecuador, sostuvo que no concuerda mucho con la Sociedad Interamericana de Prensa cada vez que advierte que hay riesgos contra la libertad de expresión en el continente. Cerramos la primera edición de Aler Contacto Sur con Panamá. Payén Atencio, te escuchamos. Así es, el tráfico internacional de droga, armas, el pandillerismo, el secuestro, el contrabando y la violencia doméstica están haciendo mucho daño a nuestros países latinoamericanos. Panamá no se ha librado de este mal. Tal es el caso del aumento de la violencia doméstica, donde la peor parte la lleva la mujer, según Sofía Martínez, del Ministerio de Salud. De que trascienda a las escuelas, a los colegios, al trabajo, que trascienda en el ánimo de las personas y que no puede ser visto de manera muy simplista. La delincuencia organizada está entre nosotros y pretende destruir a nuestra gente. Para el presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, este es una batalla dura de vencer. Sin embargo, hay iniciativas para luchar juntos y dar en el clavo y ganar la lucha contra el crimen organizado. Palo del bueno, porque aquí está bueno ya de que las bandas se estén tomando la ciudad y hagan lo que les dé la gana. El director de la policía tiene instrucciones a hacer cumplir la ley y si siguen con su relajito de estar amenazando a los ciudadanos, van a ir todos para la chirola. Sin embargo, la instalación de 4 estaciones aeronavales en varios puntos del territorio panameño para luchar contra el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, tienen dudas a muchos panameños, quienes lo califican como una nueva intervención estadounidense. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Y un abrazo para los compañeros y compañeras de Radio Veraguas en Panamá. Y así terminamos esa primera edición del Aler Contacto Sur América Latina. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Escuchábamos la información de América Latina a través de Aler Contacto Sur, la producción de las radios comunitarias de América Latina, en este informativo, en este resumen de lo más sobresaliente de la información latinoamericana. ...43 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...20 grados 3 décimas la temperatura en este momento... ...34 el porcentaje de la humedad... ...y las vías de comunicación con la radio son... ...el 15-66-90-50-02... ...o fmtincunaco@yahoo.com.ar... ...a la dirección de correo electrónico llegó un mensajito... ...que dice, de parte de Nora, que dice... ...hola, hola, hermosa, buenísimo escuchar tu voz... ...imagino que es para la señorita Signa Vivas... ...así que ya le empezaron a llegar... Flores, Silvina. Y mientras nos vamos retirando de la información latinoamericana, la información internacional, quería compartir una reflexión de Eduardo Galeano, vinculado a que se cumplieron 20 años de la caída del Muro de Berlín. Hubo informes especiales en diferentes medios vinculados justamente a la situación de la caída del muro. El día de ayer, 9 de noviembre, es el día tomado para hacer referencia a la caída del muro, a pesar de que se producía algunos días después. Y Eduardo Galeano escribió lo siguiente. El Muro de Berlín era noticia cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la vergüenza, el muro de la infamia, la cortina de hierro. Por fin ese muro que merecía caer cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada. Poco se habla del muro de Estados Unidos, que los Estados Unidos está alzando en la frontera mexicana, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí en tierras palestinas, y de aquí a poco será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Este muro, mirado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros de la incomunicación que los grandes medios de comunicación construyen cada día? En julio del 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que el muro de Cisjordania violaba el derecho internacional y mandó que se demoliera. Hasta ahora, Israel no se ha enterado. En octubre de 1975, la misma Corte había dictaminado: no se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sahara Occidental y Marruecos. Nos quedamos cortos si decimos que Marruecos fue sordo. Fue peor. Al día siguiente de esta resolución desató la invasión, la llamada Marcha Verde, y poco después se apoderó a sangre y fuego de esas vastas tierras ajenas y expulsó a la mayoría de la población. Y ahí sigue. Mil y una resoluciones de las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaí. ¿De qué han servido estas resoluciones? se iba a hacer un plebiscito para que la población decidiera su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo ni siquiera los marroquíes fueron dignos de su confianza y el rey, que había dicho sí, dijo quién sabe, y después dijo no. Y ahora su hijo heredero del trono también dice no. La negativa equivale a una confesión, negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. ¿Lo seguiremos aceptando como si tal cosa? ¿Aceptando que la democracia universal, los súbditos, solo podemos ejercer el derecho a la obediencia? ¿De qué han servido las 1001 resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de territorios palestinos? Y las 1001 resolución contra el bloqueo de Cuba. El viejo proverbio enseña, la hipocresía es el impuesto que el vacío paga a la virtud. Que el vicio paga la virtud. El patriotismo es, hoy por hoy, un privilegio de las naciones dominantes. Cuando lo practican las naciones dominadas, el patrimonio y el patriotismo se hace sospechoso de populismo o terrorismo, o simplemente no parece llamar la menor atención. Los patriotas del Sahara, que desde hace 30 años luchan por recuperar su lugar en el mundo, han logrado el reconocimiento diplomático de 82 países, entre ellos mi país, el Uruguay, que recientemente se ha sumado a la gran mayoría de los países latinoamericanos y africanos. Pero Europa no. Ningún país europeo ha reconocido a la República Saharaui. España tampoco. Este es un grave caso de irresponsabilidad o quizás de amnesia, o al menos de desamor. Hasta hace unos 30 años, Sahara era colonia de España y España tenía el deber legal y moral de amparar su independencia. ¿Qué dejó de allí el dominio imperial? Al cabo de un siglo, ¿a cuántos universitarios formó? En total tres, un médico, un abogado y un perito mercantil. Eso dejó y dejó una traición. España sirvió en bandeja esa tierra y esas gentes que fueran devoradas por el reino de Marruecos. Desde entonces, el Sahara es la última colonia de África, le han usurpado la independencia. ¿Para qué será que los ojos se niegan a ver lo que rompen los ojos? ¿Será porque los de Sahara han sido una moneda de cambio ofrecida por empresas y países que compran a Marruecos lo que Marruecos vende, aunque no sea suyo? Hace un par de años, sigue diciendo Eduardo Galeano en esta reflexión, Javier Corcuera entrevistó en el hospital de Bagdad a una víctima de los bombardeos contra Irak. Una bomba le había destrozado los brazos. Y ella, que tenía 8 años de edad y había sufrido 11 operaciones, dijo: ojalá no tuviéramos petróleo. Quizá el pueblo de Sahara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del Océano Atlántico y porque bajo las inmensidades de la arena, que tan vacías parecen, yace la mayor reserva mundial de fosfatos y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán podría estar, aunque no esté, esta profecía: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Los campamentos de refugiados al sur de Argelia están en el más desierto de los desiertos. Es una vastísima nada rodeada de nada, donde solo crecen las piedras y, sin embargo, en esas áridas y en las zonas liberadas, que no son mucho mejores, los del Sahara han sido capaces de crear la sociedad más abierta y la menos machista de todo el mundo musulmán. Este milagro de los del Sahara, que son muy pobres y muy pocos, no solo se explica por su porfiada voluntad de ser libres, que eso sí, que sobra en esos lugares donde todo falta, también se explica en la gran medida por la solidaridad internacional y la mayor parte de la ayuda proveniente de los pueblos de España. Su energía solidaria, memoria y fuente de dignidad es mucho más poderosa que los vaivenes de los gobiernos y los mezquinos cálculos de las empresas. Digo solidaridad y no caridad. La caridad humilla. No se equivoca el proverbio africano que dice: la mano que recibe está siempre debajo de la mano que da. Los del Sahara esperan. Están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Los campamentos de refugiados llevan los nombres de sus ciudades secuestradas, sus perdidos lugares de encuentro, sus querencias. Ellos se llaman hijos de las nubes porque desde siempre persiguen la lluvia. Desde hace más de 30 años también la justicia, que en el mundo, en nuestro tiempo, parece más esquiva que el agua en el desierto. Eduardo Galeano, refiriéndose al muro, a los 20 años del muro de Berlín. Hoy a las 9 de la mañana hemos tenido una asamblea con una gran concurrencia de trabajadores que plantearon la difícil situación por la que está atravesando. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Minutos pasan de las 10, últimos minutos de esta mañana, encuentro con las noticias, tenemos muchísima más información, algunas cosas vamos a ir ya trasladando ahora para mañana. Teníamos una entrevista realizada el fin de semana a la organización Ser para Vivir, una organización para la recuperación de personas adictas o drogadependientes. Ser para Vivir está ubicada en Carabaza, en el partido de Pilar, muy cerca de Barrio San Jorge, y estuvieron el día sábado acompañando la transmisión de radio de los chicos del comedor Confiar, que en un momento también los entrevistaron y también los entrevistó Ale Leguizamón. Es la última entrevista que compartimos en esta mañana. Justamente dos de ellos fueron entrevistados por Ale. Ser para Vivir, decía, es una organización justamente para la recuperación de personas con problemas de adicciones y bueno, queríamos compartir esta nota. Contame, ¿cómo es tu nombre? Gerardo Mendoza, mi apellido. ¿Tu nombre? Antonio Barone. Bueno, cuéntame un poco de qué se trata la organización. Bueno, nosotros en el lugar donde estamos, ¿no? Hace 12 meses que estoy, Antonio 11, y bueno, se trata más que nada de recuperar todo lo que perdimos, ¿no? Lo que la enfermedad nos quitó, la droga nos quitó, los valores, ¿no? La responsabilidad, el comprender al compañero, y está bueno estar ahí, qué sé yo. Volvemos a recuperar un montón de valores que perdimos, ¿no? Hace mucho tiempo que están ahí. ¿Cómo vivieron todo este tiempo dentro del laburo que hicieron durante todo este tiempo dentro de la organización? Sí, nos costó mucho, ¿no? Luchar contra la enfermedad, porque estamos enfermos, ¿no? Es una enfermedad crónica de por vida y nos cuesta porque muchas veces la enfermedad nos engaña y nos quiere sacar de ahí. Y uno sabe que tiene una familia y tiene cosas por qué luchar, pero la enfermedad no te deja. Cuesta un montón de horas, que son un ejemplo que se cuenta recuperada, y el que quiere, uno sabe que puede. Nosotros le ponemos lucha día a día, hacemos caso, que es lo fundamental para poder cambiar como personas y para poder salir de lo que es el flagelo de la droga, ¿no? Cuénteme en qué dirección se encuentra la organización y cómo se llama. Bueno, la organización se llama Ser para Vivir y está en el barrio Carabaza, a cuadras de la Mancay, del frigorífico. La dirección bien no la sé porque no... En el barrio Carabaza. En el barrio Carabaza, sí. ¿Cuántas personas están en la...? Y somos 32, ¿no, Antonio? 32. 32 personas, sí. Chicos que de distintas edades, gente grande, de 35 a 40 años, hasta chicos de 16, 15 años. Yo tengo 25 años y bueno, soy uno de los más... de que tengo la mitad de edad, ¿no? Digamos, pero varía las edades allá. Y bueno... ¿Cuáles son algunas de las actividades que están llevando a cabo? Y bueno, son distintas actividades, ¿no? Hay sectores en la quinta, animales, panadería, carpintería, y bueno, vamos rotando, cada dos meses rotamos, y bueno, la directora hace una reunión y nos va rotando de sector. Así que eso es más o menos lo que... Ahora yo estoy en la cocina y bueno, el Antonio está en huerta, también tenemos huerta. Está bueno. ¿Qué le recomiendan a los chicos que están en la misma situación en la que ustedes estuvieron antes? Y bueno, primero saber que se puede, ¿no? Que vengan, que cuenten con nosotros. Más que nada es un grupo de autoayuda, ¿no? Que también nos ayuda mucho la gente directiva, ¿no? Que la gente que nos indica cómo es el programa. Que se puede, que cuesta, ¿no? Pero que se puede salir de lo que es la droga, ¿no? Pero que solo no se puede, que uno tiene que sentar, se tiene que internar. Mucho de lo que estamos internando tratamos de hacerlo, dejarla sola a través de grupos de autoayuda, como CPA, como NA, y no se puede. Primero y principal, para dejar la droga, que está internado, hay que estar desalejado de la gente del palo. Y pensar un poco en la familia también, que sufre un montón, que sufre demasiado y que a pesar de todo ya está, pero lo fundamental es internarse y cambiar como persona. ¿Deja llegar algo? No, que estoy muy agradecido por la posibilidad que nos dan de hacernos conocer Y bueno, como estaba diciendo mi compañero, ¿no, Antonio? Que decirle a los demás chicos que se puede. A nosotros nos falta, pero como dijo él también, no es cuestión de ponerle lucha y salir adelante, porque tenemos una familia atrás y ellos no quieren ver, y nosotros también queremos ver. Queremos conocer la otra vida, ¿no? La vida que lleva la gente normal, que no tiene una adicción, ¿no?, hacia las drogas. Así que, nada más. Bueno, muchas gracias, chicos. No, por favor, gracias a usted. Gracias por esta oportunidad que nos da, ¿no?, para transmitir a todos los chicos, bueno, que está pasando por esto, que vengan, que se internen y que se puede, ¿no? Y para poder comenzar a vivir una vida mejor, sin nada de drogas, sin nada de nada, y una vida normal y una vida feliz. Nada más, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Ser para Vivir es esta organización de Carabaza, que también estuvo participando el día sábado de esta transmisión de radio organizada en el comedor Confiar de Barrio San Jorge. La última información de esta mañana tiene que ver con un reclamo que ya empieza a convertirse en histórico de los vecinos de Barrio Manzón en Pilar, el barrio que continúa buscando superar el aislamiento. El transporte público sigue sin cubrir las necesidades más elementales de los habitantes, piden arreglo de las calles y mayor seguridad en la zona. Estamos como en 1940, dijo uno de los vecinos. Pasado el mediodía, el sol se encuentra bien alto sobre las casas de los chicos que entran y salen de la escuela número 5 en Manzone. Todos o casi todos caminan, salvo los que tienen el privilegio de trasladarse en bicicleta. Desde hace meses, los vecinos reclaman una solución en el conflicto por la llegada de un sistema de transporte público de pasajeros que cumpla con frecuencia y recorridos acordes a las necesidades del barrio. Camino 20 cuadras, dice uno de los vecinos, para llevar a mis hijos a la escuela. Desde las vías que están al fondo son 40 cuadras por día que recorren los chicos, expresa una madre que se apura por llegar al colegio a horario. Lorena, desde su kiosco ubicado en la calle 20 de junio, explica que el colectivo 501 pasa cada 40 minutos más o menos. La gran mayoría de la gente hace todo caminando. Sin embargo, en la esquina María Pinto se expresó que estamos igual que antes, a veces el colectivo ni pasa, ni siquiera pasa, y los días de lluvia se complica por el estado de las calles. La mujer agregó que al llegar el colectivo al barrio dijeron que iba a pasar en horarios de entrada a la escuela, pero no se hace. Los chicos entran a las 7 y pasa más tarde, a su vez el turno de la mañana salen a las 12 y pasa a 12:45 cuando ya no sirve. A su lado, Susana Martínez afirmó que a la noche directamente no pasa, se corta cuando los chicos salen del turno noche, del turno tarde. Susana, madre de 6 chicos, comentó que los chicos, los niños, caminan unas 14 cuadras hasta la escuela 5, la escuela número 5, pero algunos llegan desde más lejos caminando hasta 3 kilómetros para ir o venir, asegurando que siempre fue así en la zona de Manzone con los colectivos, pero hay muchos chicos que usarían el servicio. Es mentira que no es redituable, ya que viajaba mucha gente durante la mañana y la tarde. Ahora tienen que caminar solo nenes de 6 años por una zona descampada, así como la gente que trabaja camina hasta la estación de Villa Stolfi o la ruta 25. Unos metros más atrás, Esther indicó que en Manzone siempre pasa lo mismo. Llega una empresa de colectivos y al tiempo se va. Solo se mantuvo la 501, pero no llega hasta Manzone, sino hasta Stolfi. El 350 iba a entrar, pero al final quedó en la nada porque no arreglaron las calles del barrio. Ahora está la 503. Vamos a ver cuánto dura, dice casi resignada esta vecina. Precisamente los vecinos señalan a Uruguay como una de las calles más peligrosas de la zona. En su tramo pasa por la calle 20 de junio, la calle de acceso a Villa Stolfi. Ahí me robaron a las 5 de la tarde cuando caminaba con mi hija, recordó Aida, una de las vecinas. Es una zona descampada que hay que atravesar para llegar hasta Rondeau, otra de las principales. Además, los vecinos aseguran que un hombre a bordo de un auto oscuro merodeaba por la zona e intenta subir a niñas de la escuela en su vehículo. Pedimos más seguridad, los adolescentes nos roban en la calle cuando caminan para ir hasta Stolfi, dijo Aida. Por su parte, un joven, Pablo Puebla, comentó que juntó firmas por el transporte pensando que en los chicos de la escuela 5 y el jardín de infantes. También hizo una encuesta y en Manzone viven no menos de 50 personas discapacitadas. Además, piden que se mejore el estado de las calles porque tenemos solo un asfalto y para conseguirlo tuvimos que protestar cortando la calle de acceso a Villa Stolfi. Parte del reclamo que decíamos empieza a convertirse en un reclamo histórico de esa zona del partido de Pilar. 11 de la mañana en punto, nos vamos retirando, te hicimos compañía en la operación técnica puesta en el aire y con los avisos comunitarios, la señorita Silvina Vivas, en el partido de Moreno, Alejandro Leguizamón estuvo compartiendo la situación de los vecinos de ese distrito que fueron desalojados, hoy se cumple una semana del desalojo de estos vecinos. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. No te olvides que cada 60 minutos tenemos la información actualizada de lo que pasa en la región a través del servicio informativo de la radio. Nos vamos a despedir como todos los días con un pequeño radioclips de LT22 Radio La Corifata y me apuntan acá desde la cabina. ¿Cómo? Carne Valle se llama. ¿Carne va? Carne Valle. Carne Valle, sí. Bueno, Silvina Vivas ahí haciendo de todo un poco, patea el centro y cabecea, anunciando el radioclip de hoy. Nos vamos. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 con toda la información del ámbito regional aquí en Encuentro con las Noticias. Su atención, por favor, al doctor Valle que se presente en recepción. Doctor Valle. Buenas tardes. Hospital Borda. Estamos en el Hospital Borda. Todos los pacientes... Pollo y verdura, nada de carne. Pollo y verdura, el pollo hace bien, el pollo, comer pollo hace bien a la salud, pero comer carne hace mal a los nervios, comer carne hace mal a los nervios. Cuando uno ingiere carne está ingiriendo nervios, por lo tanto es una cuestión... cúbica de un cuadrado nomás, descendiente de gallegos y gitanos y bueno, indígenas y tantos más. Hola, yo estoy hipersensible. Estoy comiendo, ayer comí asado, me invitaron a comer asado, hacía como 20 años que no comía carne. Pero veo las vacas y me dan mucha lástima. Los animales, inclusive como una planta de lechuga y me da lástima. Porque también los vegetales tienen vida. Entonces no sé qué voy a comer, porque me dan lástima todas las cosas que como. Dicen que los ojos son el reflejo del alma. ¿Qué pichito no tiene ojos? Todos tenemos alma, todos. Sí, la carne hace mal, es verdad, porque la carne está cara. Hace mal porque está cara en la economía, te fermenta la cabeza, hay que comer menudo pollo. Pero hay un loco que me dijo por ahí que cada vez que uno respira, según la filosofía hindú, está consumiendo algún alma. Pero bueno, es todo un tema. Yo quisiera decir una simple opinión. Cuando me levanto a las 5 para trabajar y a talleres protegidos, enciendo la televisión y veo cómo las mandan al matadero, realmente las apago porque me da una pena terrible. Muchas gracias. No sé qué mata más, la carne o el precio de la carne. Yo creo, personalmente, es una opinión que yo me formé, el doctor Valle escuchó al presidente de la nación que dijo no comer carne. Te necesitamos. Ramón Carrillo 375. Sábados a partir de las 14 hasta las 19:45. Quédate con nosotros y compartí una locura.